Bienvenidos a La Gila en Verano 2013. El programa de folk de Radio Laredo. Con la sintonía de Abrojo, de su disco Remembranzas. Abrojo, por cierto, que los tenemos hoy, como os decíamos la semana pasada, los tenemos hoy en la segunda media hora del programa. Pues bueno, que con esta sintonía que nos ha acompañado durante todas estas gilas en veranos, este pasacalles del dulzainero librado rogado, y los saludos de Juan Leonardo Santo Domingo. En esta ocasión, un abrazo muy fuerte a todos los Santo Domingo, a la familia Santo Domingo. Pues iniciamos esta gila en verano y vamos a hablar con un gran músico, instrumentista, multiinstrumentista, Borja Ruiz, en la primera parte, y como decía, en la segunda parte, con uno de los miembros del grupo Abrojo. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. ¿Qué te pasaba? Que pues no arrancabas. Me había censurado Noé. Encima que hemos empezado tarde. Me ha censurado la hora. Lo único que tengo, la voz y la palabra que tengo en este programa. Bueno, nos queda este y otro programa de La Gila en Verano. Sí. Se acaba el verano y se acaba La Gila en Verano. Buenas tardes, Noé del Río San Sebastián. Buenas tardes. Aquí estamos, aquí nos tienes una semana más. Solo te queda una más, ¿eh? No, la semana que viene. Ay, ya libras, mira, ya libra, qué suerte tiene. El programa que vamos a hablar de Tierra Dura. ¿A qué dura pobre o pobre le va a tocar aguantarnos? No sabéis. Bueno, que se lo reparten. Que se lo rifen y a que le toque, mala suerte. Buenas tardes, Tonorre Gramenéndez. Buenas tardes, pues sí, vamos a hablar con Borja Ruiz. Eso un es. Excelente músico, multiinstrumentista, como bien has dicho. Le hace a todos los palos, a las cuerdas, sí, a los vientos. Y luego con un grupo que lleva ya muchos años, también muy buenos músicos, muy buenos dulzaineros, que van a estar en esta segunda parte, el grupo Abrojo, que está sonando de sintonía. Bueno, y también, antes de empezar y de hablar con Borja, queremos recordaros que mañana mismo, mañana miércoles 21 de agosto, aquí cerquita, en la Cueva Cuyalvera de Ramales de la Victoria, menudo sitio para hacer un concierto, ¿eh? La Cueva de Cuyalvera, a ver si se menudo va a perder lujo. Como esos que acaban de decir los han rescatado. Esta cueva es muy grande, se metan muy adentro. Muy grande, muy alta, y se hace la parte en la entrada. Pero os recomendamos que vayáis abrigados porque la temperatura de la cueva son aproximadamente 12 grados, ¿eh? Que no es como la temperatura exterior. Una rebequita. Exactamente. Además, de noche, pues hay que ir con la rebequita. Ya bueno, en la cueva, aunque sea de día, no, hombre, es como si digo fuese también por noche. Si tienen que esperar fuera, que ya las noches de agosto ya no son como las de julio, tono. Ya. Bueno, pero ¿qué hay en esa cueva Cuyalvera de Ramales? Os preguntaréis, claro, después de todo este rollo. Pues bueno, pues hay la actuación de los rabelistas de la Escuela de Folclore de Colindres y de la Escuela de Folclore de Solares, que se complementan y actúan juntos, acompañados en esta ocasión por las voces de Sergio y Francisco, como ya lo hicieron en el Saugafol, la actuación de la Escuela Municipal de Folclore de Colindres. Me gustó A las ocho y media, con entrada libre. Dime. Me gustó mucho cómo presentaste en el Saugafol que acabas de mentar a los rabeleros de la Escuela de Folclore de Colindres. Como rabeleros. Rabelero, bueno, pero ya. Si ellos se denominan rabelistas, yo voy a leer como ellos me lo pasan la noticia. Bueno. Pero ya me sabéis, los que seguís los que seguís la gila sabéis que nosotros preferimos llamarlo rabeleros. Y más cosas. En la Vinoteca Albatros, como os venimos anunciando a lo largo de estas gilas veraniegas, a los que os pilla cerca estos pagos de Laredo, pues cada semana, los sábados suelen hacer, sábados, domingos suelen hacer actuaciones, pues este jueves 22 a las 8 y media van a hacer una actuación, van a tener allí unos músicos, es Phil Acoustic. No tiene nada que ver esa música con lo que hacemos en el programa. Es un rock sinfónico tipo, pues como puede ser Supertramp o Pink Floyd. Uh-huh. Pero bueno, muy agradable de escuchar para pasar un rato tomando una cervezuca o dos. Y unos cacahueses. Y unos cacahueses. Bueno, cacahueses allá a Trisca. Hasta que no te entren más. Porque no es que se acaben, es que no te entran más. Claro, te lo repone. Cada vez que se te van acabando, te lo repone. No hay manera de acabar. Y el problema es que uno vuelve a picar. Y vuelve a picar. Bueno, espera. La Vinoteca Albatros, que está en la Avenida de la Libertad, en la Residencia Palmanova, aquí en Laredo. Laredo, el de España, ¿eh? A ver si nos van a estar escuchando por esos países del extranjero, claro, y se cree que es algún Laredo de los Estados Unidos. No, el de España, el del norte, el de Cantabria. El nuestro. El FETEN. Bueno, Tono, que tenemos invitados y vamos ya con retraso. Vamos a ir oyendo algo de sí, Borja Ruiz. De Borja para ir haciendo. Vamos a presentaros el último trabajo discográfico de Borja Ruiz, que ha titulado Bajo el Reino de la Luna. Es una obra multiinstrumental que consta de dos partes, como os vamos a comentar, y que está compuesta para más de 25 instrumentos, y que muchos de esos instrumentos los interpreta el propio Borja Ruiz. Vamos a entrar en acción con los dos primeros temas del disco, los vamos a escuchar seguidos, aunque en uno de ellos tendremos que hablar encima, pero bueno, es El Valle de la Luna y Resplandores, Bajo el Reino de la Luna, como os comentaba, de Borja Ruiz. Borja Ruiz es un músico cántabro, multiinstrumentista. Finalizó sus estudios musicales en la especialidad de violín y fundamentos de composición, pero como decimos, es un músico multiinstrumentista que, bueno, pues aparte del violín, eléctrico y acústico, toca la guitarra eléctrica, acústica y española, la mandolina eléctrica, el bajo eléctrico, whistles, flautas, gaita, piano, en fin, ya nos lo irá desgranando Borja. Paralelamente toma clases de armonía moderna e improvisación en la Escuela de Música Moderna de Santander y realiza un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en esta misma especialidad. Durante 9 años ha vivido en Madrid trabajando como técnico superior de sonido en los campos de la sonorización, la producción musical y el montaje de sonido para proyectos audiovisuales. Y para que nos hable de esos proyectos, de este disco que nos ha enviado, de estas sonoridades, de todo lo que tenga en su mochila, tenemos al otro lado del teléfono a Borja. Hola, buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Borja. Queríamos que estuvieras hoy en esta gira en verano porque nos enviaste tu trabajo, nos gustó mucho, es un trabajo especial que nos irás comentando. Antes queremos saber un poco más sobre ti, pero luego ya entraremos específicamente en el trabajo musical. Y queríamos preguntarte, vamos a ver, hemos leído en varios sitios que eres un músico cántabro, queríamos saber exactamente de dónde, nos gusta saberlo. Y también habíamos leído que has formado parte de diferentes agrupaciones musicales. Queríamos también saber cuáles han sido esas agrupaciones en las que has participado, Borja. Bueno, pues concretamente soy de Santander, y bueno, aunque estoy muy ligado también a la zona de Alfoz de Lloredo, el municipio de Alfoz de Lloredo, uh-huh. donde tengo una casa, donde tengo aquí pues mi estudio de grabación, donde hago pues todos mis trabajos, ¿no? ¿Y dónde está grabado en, esto? En la localidad de uh-huh. Toñanes. Uh-huh. Y luego pues me comentabas acerca de... Sí, que habías pertenecido o has formado parte de diferentes agrupaciones musicales. Sí. ¿De aquí de Cantabria, bueno, del resto de España? Sí, son de Cantabria. Una de ellas pues es Europa Conciertos Músicos, que es de música clásica, bueno, dirigida por Mariano Rodríguez Aturio, con la que pues tocamos pues bastante por bastantes sitios de España, incluso por Alemania, y eso era concretamente de música clásica. Y luego pues también formo parte de un grupo que se llama Oz, de rock progresivo, en el que tocaba pues los sintetizadores, los teclados, órgano Hammond y violín. Uh-huh. Nos comentabas que has hecho este trabajo en tu propio estudio de grabación, Nunatak Sound. Sí. ¿Realizas más grabaciones para más grupos? ¿Se puede acudir a ti cuando alguien tenga que hacer alguna grabación? ¿Dónde se tiene que dirigir? Pues estoy me dedico mucho a los sonidos acústicos, ¿sabes? A lo que es la grabación de música acústica, más que a lo que es el rock o el heavy. Se acerca más igual pues al folk, a la música clásica, todo lo que requiere sacar sonidos naturales de instrumentos, ¿sabes? En eso, bueno, estoy bastante especializado y tengo, sobre todo, pues eso, el equipo enfocado hacia este tipo de sonidos. Vale, una cosa, Borja, nos sorprendió este disco que nos mandaste, Bajo el Reinado de la Luna. Entiendo que es el primero del proyecto este que tienes, tú solo. Bueno, tienes alguna colaboración, pero realmente prácticamente tú. ¿Quiénes colaboráis? Vamos a nombrar a los que están... Sí, pues mira, pues me han hecho una mano ahí David López, que es un gaitero muy conocido ahí en Cantabria, es sí. Luthier de Sorpeña, pues sí. Se conoce en todos los festivales y pues mucha gente fuera de aquí de Cantabria también. Pues él me echó una mano en la sección final del disco, en el tema de Acantilados, que se titula Acantilados, pues me echó una mano con las gaitas gallegas ahí. Luego hay otro músico que se llama Julio Blanco, que es profesor de trompa en el Conservatorio Jesús de Monasterio, que me ayudó también ahí pues a meter unas secciones de trompa ahí. Y luego está pues Esther Esteban a la voz, también haciendo coros, haciendo armonías vocales. Sí, porque el disco este, digamos que es un todo, una canción, no es una canción independiente, sino nos contabas que iban como enlazadas unas con otras, van contando todas una historia, ¿no? Sí, exactamente. No es un disco en el que haya el tema 1, el tema 2 como canciones independientes, sino que está estructurado de la misma manera que se estructuraba pues la música del rock progresivo de los años 70, como podrían ser los discos de Mike Oldfield, el Tubular Bells, el Jeff Wright o el Oma Down, teniendo una visión global de lo que es el disco, ¿sabes? Dividiéndolo en dos partes, una de 22 minutos y otra de 18. Pero bueno, yo lo que he hecho en el CD pues hacer más secciones y ponerle unos títulos, pero está compuesto todo en dos bloques, uh-huh. en el que, bueno, pues se van apareciendo las melodías, se van desarrollando, se va realizando un planteamiento musical que va evolucionando, ¿no?, y te va llevando hacia adelante. Uh-huh. Pues de ese primer bloque hemos elegido un tema, lo has titulado Son de la Luna, para que nuestros oyentes sí. se sigan haciendo idea de lo que es esta obra musical. Thank you. qué bonito. Muy, muy bonito. Borja, quien quiera disfrutar de este disco, ¿cómo puede hacerse con él? Pues en mi página web, que es borjaruiz.com, hay un apartado que pone tienda, uh-huh. Y ahí pues hay un correo electrónico y ahí lo pueden solicitar. Y pues sí, posibilidad de verte en directo, actuaciones, pues sueles hacer. Hemos estado tocando pues este verano abrimos con el primer festival que se hace en Cantabria, que es el Folcomillas. Uh-huh. Estuvimos tocando allí y también una semana antes pues tocamos en el claustro de la Catedral de Santander. Y ahora pues a continuación tendremos para noviembre, todavía no tenemos la fecha clara, va a ser vamos a hacer un concierto en el Teatro Cantabria. Oye, sobre el directo quería preguntarte, Borja, porque vamos a ver, sí, para centrarnos, decíamos al principio que en esta obra, y me imagino que en más composiciones tuyas, interpretas más de 20 instrumentos, pues desde el violín acústico al piano, las flautas, en fin, los djembés, darbuka, las cajas, el timbal. Eres piano, un abusón, ¿eh? Deja algo para los demás. Y, qué barbaridad. Toca todo. Y nos preguntábamos que cómo harías para un concierto en directo, porque claro, interpretar todos esos instrumentos, pues no se te vería en el escenario si tuvieras que llevar todos los instrumentos. Ya nos has comentado que intervienen otros músicos que colaboran contigo. Cuéntanos un poco cómo es tu directo. Bueno, pues el directo, somos cuatro personas, somos multiinstrumentistas todos, y entonces, claro, lo que hacemos es repartirnos pues una gran cantidad de instrumentos en el escenario. Tenemos a las percusiones étnicas principales, también así, pues a Víctor Manuel Aja, que también le conocerá mucha gente, es profesor de percusión en el Conservatorio de Adolfo Argenta y, bueno, lleva tocando desde los 14 años, lleva muchísimos años metido en proyectos musicales, y entonces, claro, pues es una base muy sólida a la hora de llevar las percusiones. Luego ahí está Esther Esteban, que pues se dedica también a tocar la guitarra eléctrica, guitarra acústica, flautas de pico, carrillones, voz y sintetizadores. Y luego Guillermo de Ozola, que también pues acaba de acabar la carrera de percusión en el Conservatorio de Oviedo, y pues se dedica a los vibráfonos, marimbas, también percusiones de parche, whistle y gaita. Y yo pues que llevo pues el tema del violín eléctrico, guitarra eléctrica, mandolina y flautas. Uh-huh. Y entonces pues lo que he hecho es un arreglo, no es tal cual, o sea, el directo no es tal cual el disco, porque es imposible, hay veces que hay sonando 30 instrumentos, pero he hecho un arreglo para en el que suena bastante potente todo lo que es el concepto y lo que quiero transmitir, y bueno, el resultado es bastante satisfactorio, vamos, por mi parte y por la parte del público, según me han comentado también. Dices en el interior de la carátula del CD, bajo el reino de la luna, dices, esta composición nace en un pequeño pueblo de la costa de Cantabria, en el que pasé muchas horas sentado en sus acantilados, andando sobre las rocas en la bajamar o recorriendo el río, adentrándome en un pequeño bosque en busca de las ruinas de un viejo molino. Aquel entorno hizo despertar en mí varias ideas musicales y la necesidad de plasmarlas dentro de una sinfonía, en la que pudiera unificar y desarrollar todas estas ideas, creadas por las sensaciones que me causaba encontrarme en aquellos lugares. O sea, que has cogido todos esos recuerdos, todas esas sensaciones, sí, y las has unido en esta obra que le podemos llamar sinfónica, ¿no? Porque así, sí, nos parece. Es una obra sinfónica, no está hecha con instrumentos clásicos, pero sí que tiene una especie de estructura que se acerca a la música clásica, ¿no? Que es de donde deriva lo que es el rock sinfónico, ¿no? Que viene de ahí, el término sinfónico viene de plantearse lo que es el rock con estructuras clásicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, aparte del rock, pues hay música celta, hay sonidos del mundo, sobre todo las percusiones. Entonces, pues engloba diferentes estilos musicales todo ello, ¿no? Y luego, pues sí, sobre todo está muy inspirado mucho en las sensaciones que te causa la naturaleza, entornos naturales donde te encuentras tú solo ante la inmensidad. Y bueno, también mezclados con un toque de fantasía y de mitología también, donde hay el título Bajo el reino de la luna, ¿no? Viene, es como un título un poco ensoñador, de un mundo fantástico también, ¿sabes? La luna, viaje, que tan, ¿no? tanta simbología tiene. Y que tanto nos afecta a todos. A los cáncer. Y a los Géminis y a todos. Hombre, mi planeta es la luna. Y un poco lunático sí soy. Y siguiendo con vamos a escuchar otro tema, porque es que merece la pena que aparte de que Borja nos vaya explicando estas cosas, también va a escuchar su música, su trabajo, que ya le habrá metido horas aquí. Por cierto, nos comentaba Diego, un violinista que amigo del programa. Amigo del programa. Que ¿de dónde sacas tiempo para tocar tantísimos instrumentos, practicarlos, ensayar y encima hacer arreglos, un disco y luego reconvertir ese disco y acaldarlo para un directo? Es imposible. Pues es un trabajo abismal. Esto, la gente que no, o sea, los que no, la gente que es música puede entender lo que puede conllevar esto. Es un trabajo de miles de horas, y no exagero. O sea, es lo que nos comentaba él. El tema de la producción del disco también ha sido, pues a los que sepan un poco de sonido, pues imaginaros 120 pistas de audio en 20 minutos y luego poner orden a todas esas ideas, ¿no? Con los volúmenes, los instrumentos entrando, saliendo, cada cosa en su plano, pues ha sido un trabajo de años. Sí, sí, una locura. De la noche a la mañana, no, es un trabajo de años. Y además luego, ese mismo trabajo, simplificarlo, por llamarlo de alguna manera, para poder tocarlo en directo. Con lo cual vuelves a trabajar casi desde cero, o sea, partiendo casi desde cero sobre esa misma base. Vamos a escuchar Tierra Celta. Tierra Celta, que es la composición que cierra esta parte primera. Estamos poniendo partes de esta sinfonía y quizá es un poco destrozar ese sentimiento, esas sensaciones que tiene el oírlo desde el principio hasta el final. Pero bueno, es un poco para que todos aquellos que os acerquéis al estupendo trabajo de Borja Ruiz con este Bajo el reino de la luna, os deis una pequeña idea de cómo suena todos estos instrumentos. Borja, leíamos también por algún sitio que has realizado diferentes bandas sonoras musicales para cine y para teatro. Coméntanos un poco en dónde has participado, sí. Nos gustaría saber. Sí, bueno, pues he estado trabajando para teatro con una compañía de Vigo, pues que me encargaron un chico que conocí allí en Madrid, pues que tenía la compañía, pues me encargó ahí una serie de composiciones y les fue gustando y he estado trabajando con él pues durante varios proyectos ahí. Y luego pues el tema de cine, pues también he hecho música para cortometrajes, un largometraje también, ahí hay gente de Leganés y bueno, pues ahí es una faceta también, pues mi música también para este tipo de proyectos pues lleva otra estética también. Aquí en este disco pues ahí desarrollo yo mi mundo. Y el otro, pues claro, cuando haces música para otro tipo de proyectos, pues tienes que adaptarte a otro tipo de estéticas, otro tipo de necesidades. Pero bueno, es un mundo que me interesa mucho trabajar. Mi música yo creo que es bastante visual también y es un trabajo bastante bastante entretenido y agradable. Uh-huh. Ahora en estos momentos, ¿dónde te encuentras? Porque la otra semana que hablábamos contigo estabas en Extremadura. Sí, aquí estoy sigue, en Plasencia. Hace un calor. Hace calor. ¿Es posible que haga calor en verano en Plasencia? Aquí siempre hace un calor, vamos. Y ahora que hay una ola de estas de calor, es impresionante, vamos. Bueno, pues un saludo. Tengo ganas de volver otra vez para arriba. Un saludo para los amigos extremeños que además colaboramos en un programa de Radio Crónica Folk Musical de Mérida. De Mérida y bueno, este fin de semana pues nos oirán también. Un saludo para todos ellos. No sé si se nos queda algo en el tintero, Tono. Pues no sé, proyectos, hemos hablado de proyectos, sí. Pues algo que se nos quede en el tintero y tengas ganas de contarnos, Borja. Bueno, pues os contaré que bueno, ahora estoy preparando un nuevo disco en el que me he planteado, no tiene esta estructura, que o sea, son temas independientes, que bueno, me lo he planteado de otra manera y en el que voy a trabajar las músicas del mundo de una manera más contemporánea, ¿no? También desde un punto de vista más moderno y con mezclando pues muchos tipos de sonoridades étnicas y modernas y bueno, pues este disco lo tendré, a ver si lo puedo grabar para este invierno y el año que viene a ver si lo puedo tener en las manos ya, a ver. Muy bien. O sea que te estás ya complicando la vida otra vez de horas y horas para sacar otro trabajo de este tipo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de tu trabajo, seguiremos escuchando este porque realmente merece la pena, con tranquilidad y sosiego para estas noches de verano que apetece, estar en la terraza de casa y escuchar la música y ver la luna. Y luego incluso, luna llena incluso estas noches despejadas de invierno, de frío intenso, bajo el relente y bajo la luz de la luna, también es muy apetecible escuchar estos sonidos de Borja Ruiz. Borja, enhorabuena por tu trabajo, un recuerdo también y un saludo para todos los componentes de tu proyecto, se lo trasladas de nuestra parte y que nos escucharemos, nos volveremos a hablar en la próxima ocasión que tú quieras acercarte a las ondas de La Gila en Radio Laredo, que las tienes abiertas para todo aquello que tú quieras presentarnos. Pues muchas gracias a los dos y bueno, un saludo, ya nos veremos por allí. Muy bien, vamos a finalizar poniendo un tema, marchándonos además con la marcha hacia Poniente, que es el penúltimo tema de la segunda parte de este Bajo el Reino de la Luna, una composición musical inspirada en entornos naturales, paisajes de Cantabria, lugares fantásticos, mitología, etcétera. Borja, hasta siempre, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Thank you. preciosos sonidos y seguimos adelante. Por cierto, quien no tenga así ningún plan para este fin de semana, recordarle que el sábado 24 de agosto, bien cerquita en Orejo, en Marina de Cudello, está el 16º Festival Intercéltico de Orejo. Habrá dos escenarios, hay el que llaman escenario Roble, que estará Mimi San Emeterio y Toño Saro, y también estará nuestro amigo Anselmo Herrero, el cuentacuentos, pues contando algún cuento por allí. Y luego en el escenario principal, eso será Mimi a mediodía, a las 3:30, Mimi y Toño. A la 1:30. A la 1:30, y a las 7 de la tarde en ese escenario Roble, Anselmo Herrero. Y luego ya por la noche, a partir de media tarde, 8:30, actuará Cambalúa, a las 10:30 Kepa Junquera y a las 12:30 Tanira de Portugal. Portugal, que no es ni Tanea ni Shakira, es Tanira. Tanira, entre, no se equivoque. Entre las actuaciones, pues para amenizar un poco, entre que desmontan unos instrumentos, suben los siguientes músicos y tal, pues estará Megrada Tradicional ambientando un poco allí el prado. Hay acampada libre y pues os recomendamos pues los cuentos del mundo de Anselmo Herrero, que además le tendremos aquí en las Gilas de Invierno. Vamos a hacer un programa especial. Sí, ya le hemos liado este verano. Sí, ya con Anselmo, ya lo iremos contando. ¿Alguna cosa más, Tono? Pues la verdad es que si nos ponemos ahí bastantes... Mira, nuestros amigos de Aulaga Fol mañana miércoles estarán en El Cabaco, en Castilla y León. Harán un concierto. También Filandera, que estuvo con nosotros en la sidrería de Potes, estará el jueves. Y también Menaya Folk, a quien tuvimos en estas gilas veraniegas, el 24 de agosto, el sábado, estará en Valgañón, en La Rioja. Y como lo prometido es deuda, y ya os anunciábamos desde hace tiempo, y os lo decíamos al iniciar el programa, que íbamos a estar con uno de los miembros, uno de los músicos del grupo Abrojo, para que nos cuente sobre él, que es el grupo con el que hemos estado abriendo el programa todas estas gilas en verano. Y para que vayáis abriendo boca, pues hemos elegido de su último disco, Entre Trigos y Pinares, este tema que se titula Sementeira. Sementarei, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello encantar. Sementar, sementarei, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello encantar. Un meniño revoltero que fale la lengua nai, que suba los pesegueiros a fruta verde a robar. Sementar, sementarei, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello encantar. Sementar, sementarei, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello encantar. Abrojo es el nombre de uno de los lugares más emblemáticos de Laguna de Duero, en Valladolid, pero también es un grupo musical que se forma en el año 1996. Sus componentes, aficionados a la música tradicional desde su juventud y con el objetivo de que este tipo de música no se pierda. Abrojo está compuesto por 7 músicos que utilizan en sus conciertos instrumentos propios de la música folk, principalmente de Castilla y León, como dulzainas, laúd, guitarra, acordeón, panderos, caja, cajón y todo tipo de percusiones. Un bello encantar. Un cantar de redención, un bello nuevo cantar, que troque desolación, un limbo alborear. Sementar, sementarei, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre. Y para que nos hable de Abrojo, de su grupo, tenemos a Pedro Fraile Sanz. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a La Gila. Muchas gracias. Y abrimos con un tema gallego, en un grupo castellano. Pues sí. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, verdad, Pedro. Sí, la verdad es que somos un grupo que nos gusta ser plurales en ese sentido, y aunque nuestro mayor número de repertorio se centra en el repertorio un poco castellano-leonés, pues también, desde luego, nos gusta abrirnos a otras comunidades y a otras regiones, porque, entre otras cosas, creemos que este tipo de música es cultura y lo mismo da en Cantabria que en Castilla que en Andalucía. O sea, tenemos ese pensamiento de que hay que ser un poco así. Sí, sí, compartirla y cada uno, pues eso, disfrutarla, y si hay unos temas, sean de donde sean, que uno le gustan y quiere hacer, pues adelante con ello, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando con Pedro Fraile, que es voz, solista y percusiones, pero, como decíamos, está compuesto por 6 músicos más. ¿Quiénes son, Pedro? Bueno, pues tenemos a la dulzaina, a Mario Castán, que es un chavalito joven, pero que ya es profesor de la Escuela de Dulzaina Tierra de Pinares, de Aldeamayor de San Martín, otro municipio muy pegando al nuestro, a Laguna de Duero. En ocasiones nos acompaña también cuando su trabajo y otras participaciones en otros grupos que tiene él, Luis Ángel Fernández, que también toca en Divertimento Folk, seguramente os suene el grupo, sí, sí, porque hacen un tipo de música. Hemos tenido a Ramiro alguna vez en el programa. Sí, sí, bueno, pues él algunas veces nos acompaña también, y bueno, pues la verdad es que llevar 2 dulzainas para nosotros es todo un privilegio, y el grupo la verdad es que gana mucho y suena muy bien. Luego al laúd, sí, al laúd tenemos a Ángel Levy, después tenemos a Juan Carlos Maté, tenemos a... Él toca percusiones, caja y acordeón, y luego tenemos a Manuel Sanz, Luis Fernando Sanz, guitarras, y Pilar Prieto, que es la voz solista femenina del grupo y también toca percusiones, y es junto conmigo la única componente fundadora del grupo que nos queda. Uh-huh. Nosotros hemos cogido un tema que lleva sonando todo el verano con de sintonía, y es de vuestro disco anterior, de Remembranzas. Pero estáis ya con otro disco, ya ese proyecto ya se ha quedado un poco en el camino. La música tradicional nunca se va a quedar en el camino, sino que ha ido reemplazado por otro, ¿no? Sí, el último trabajo discográfico que hemos hecho ha sido Entre Trigos y Pinares. En él hemos querido recoger un poco las canciones un poco de nuestra tierra, pero como os decía antes, hemos querido también recoger, por ejemplo, temas de Galicia. Hay un tema de Castilla-La Mancha, el baile de la boda, que seguramente le tengáis, sí, por ahí. Ahora mismo le vamos a escuchar. Bueno, y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido un buen trabajo, del que estamos satisfechos, y es el que estamos ahora mismo llevando por los diferentes lugares, tanto de Castilla-León como de fuera de Castilla-León. Sí, te quería preguntar, cuando vais a algún directo, a algún festival, a alguna actuación, ¿soléis tocar siempre lo de los últimos discos, o hay alguna pieza que siempre, por obligación, prácticamente tenéis que tocar? ¿Cuál, que os pidan, que os identifique plenamente y que, vamos, imprescindible tocarla? Sí, pues... La verdad es que siempre empezamos con el Pasacalles, no el Pasacalles que habéis tenido vosotros de sintonía, que ese le sustituimos en su día por el Pasacalles de Abrojo, que es otro Pasacalles también compuesto por Librado Rogado, que era nuestro anterior dulzainero, y la verdad es que este tema va siempre en los conciertos. Y luego, bueno, pues el resto de los temas, la verdad es que ahora mismo estamos llevando por los diferentes escenarios un concierto que se llama Caminando con el Folk. En él hemos querido tener los discos del último tema y, aparte de ello, incorporar algunos temas nuevos que esperamos que vayan en nuestro cuarto trabajo discográfico, y aparte, pues, recuperar un poco temas emblemáticos del anterior y del anterior disco. Pues de este último disco, Entre Trigos y Pinares, grabado en el año 2010, el baile de la boda que comentabas antes. Vamos a escucharle. Muy bien. Vivir, vivir contigo tampoco me quieres decir tú a mí. Si no es para volverse loco, eres más hermosa niña que la nieve en el barranco, que la rosa en el rosal, que la azucena en el campo. Los soles son los ojos de mi morena, tan grandes y tan negros como mis penas. Estrellas y luceros van con la luna, pero como tu cara no hay ninguna. Mañana y corre por la ribera y se para entre tu pelo buscando la primavera. Anoche te vi la cara a la luz del cigarro. No he visto cara tan linda ni labios tan colorados. Dame lo que te pido, que no es la vida, un beso de tu cara descolorida. Los soles son los ojos de mi morena, tan grandes y tan negros como mis penas. Soles son los ojos de mi morena, tan grandes y tan negros como mis penas. Con una copla y otra se acaba el baile. Por la puerta, señores, se va a la calle. Pues esto es del último disco de Entre Trigos y Pinares, que supongo que sea relativamente sencillo de conseguir, ¿no, Pedro? Sí, bueno, pues nosotros la verdad es que cuando le grabamos le hemos tenido por los municipios de aquí cercanos, y bueno, pues si quieren conseguirle simplemente con llamar al teléfono que... Si queréis el teléfono yo os le doy. Sí, lo si alguien lo quiere conseguir, mira... 625-160-931. Y entrando que nos diga que le quieren, pues ya nosotros... Entrando también en vuestra página web, que se puede visitar. Y también en nuestra página web, efectivamente. Se puede observar muchas más cosas del grupo. Y aparte de este disco, si queremos conseguir alguno de los anteriores, ¿hay existencias? Bueno, pues sí, del anterior todavía queda alguno, de lo que no nos queda ya es del primero. El primero... Barrios y lugares. ...del año 2001. Claro. Y la verdad es que como no sabíamos cómo iba a resultar el tema, tampoco hicimos muchas copias. Sí. Hicimos una segunda reedición, se nos agotaron también porque el primer disco estaba centrado un poco en los barrios y lugares, así se titulaba el disco, Barrios y Lugares, y eran los barrios y lugares antiguos de nuestro pueblo. Laguna de Duero es un pueblo que hemos pasado pues prácticamente de los 3.500 habitantes a los 22.500 que tenemos en la actualidad. Entonces hay muchos barrios que, bueno, pues la gente que ha venido nueva pues ni siquiera les conocía. Entonces se sorprendían un poco al ver en este tema y en este disco cómo nombrábamos todos los antiguos barrios y lugares de los que nacidos como yo aquí en Laguna, y hemos visto un poco el devenir y la transformación que ha tenido Laguna, pues la verdad es que es curioso ver cómo esto ha ido evolucionando. Y qué buenos músicos ha dado siempre Laguna de Duero, ¿eh? Claro. Porque ahí tenemos también a nuestra amiga Vanessa Muela. Ah, sí, hombre, bueno. Vanessa Muela, claro que sí. Claro, y vosotros, sí. Que bueno. Y el festival que hay ahí también en Laguna. Eso, el festival de Laguna, Laguna que de Duero. Aquí hemos ido, por cierto. Sí, además, este año coincidimos con ellos, actuamos nosotros y actuó también Vanessa con Exacorde. Sí. Junto con, creo que fue Divertimento Fall y Mayalde. Mira qué grupos allí en Pucela. Bueno, ¿eh? bueno. Qué barbaridad. Hay que irnos ahí a vivir una temporada. Bueno, pero pues, en verano, oye, no. Yo no sé. Yo os diría que, fíjate que en ese sentido, a mí, por ejemplo, Cantabria y Asturias y toda esta zona de por ahí, me da un poco envidia en el aspecto de que, en el sentido de que tenéis muchos festivales de música. Siendo una región tan pequeña como es Cantabria, uh-huh. Cuidado la cantidad de festivales que hay por esa zona. Cosa que, bueno, por aquí, por Castilla, sí que es verdad que, bueno, nosotros hemos estado en el festival de Demanda Fol, en Burgos, en la Sierra de Culebra, en Zamora, Fol Segovia, en Segovia, son de aquí en Laguna, pero para ser una región tan grande, la verdad es que no te creas tú que hay muchos festivales. Vosotros la verdad es que tenéis bastante música y folclore que es una bendición, claro. Pues sí, porque sería como una menos que la provincia de Burgos, y en Burgos sí. Está el de Manda Fol, sí. y bueno, hay lo de la muestra de folclore en sí. La propia ciudad de Burgos y tal, pero realmente aquí para los poquitos que somos medio millón de habitantes, la verdad es que hay bastante, sí que podemos presumir un poquito de eso. Lo que siempre pedimos desde la Gila es que los festivales se abran a todas las músicas. Sobre todo al sur, porque ese es el problema. Hay muchos festivales, pero tira mucho para la música celta, para el arco atlántico, por lo claro. General. Sí. Entonces, para la gente que nos gusta todo el folclore y el folk, pues no nos es constreñirnos un poco solamente mirar hacia el norte. Hay cosas muy, muy, muy agradables y preciosas mirando hacia el sur. Y no solo me refiero a Castilla, Murcia, sí, sí. Las músicas. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque efectivamente, como te decía al principio, nosotros de verdad que somos un grupo que, aparte de, hombre, de estar orgullosos de lo nuestro, porque bueno, en Castilla tiene un rico folclore y tenemos que estar orgullosos de ellos, pero eso no quiere decir que estemos cerrados a salir fuera, porque nosotros, por ejemplo, hace unos años estuvimos a hacer una actuación a Barcelona, al barrio de San Andrés, y bueno, pues allí había muchísima gente que les gustó muchísimo, y es Cataluña, y es Barcelona, pero ¿por qué no va a gustar? O sea, quiero decir que la música es universal. Es universal, y, efectivamente. Y el folclore está muy muy entrelazado entre todas los los sentimientos, las emociones, sí, las sí, cosas sí. Que se nos cuentan en las canciones, pues la verdad es que... Por cierto... Pues no tiene fronteras. Estoy diciendo que miramos mucho hacia el norte, y sin embargo, dentro de 15 días en el Tierradura Fall, en Secadura, va a estar Mayalde. Eso es, ajá. Sí, sí. El, bien, bien. El día 31, el sábado 31, que además... Tenemos la suerte de que nos han invitado a presentar el festival en Secadura, pues ahí tenemos a los amigos de Mayalde que ya han estado en alguna otra ocasión por aquí, por tierras cántabras. Sí, hombre, Eusebio y Pilar son toda una institución, porque aparte, bueno, tienen otro tipo de hacer música. La verdad es que es todo un espectáculo ver cómo hacen música de cualquier instrumento, cualquier lata que cogen, le sacan sonido. La verdad es que son, nosotros hemos coincidido varias veces con ellos y son... ¿Y cómo conectan con el público, pero, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, conectan sí, sí, tanto que me hicieron actuar en una ocasión, me pusieron ahí las sartenes en las rodillas. Sí, para una sartén, bueno, en fin, la verdad es que sí, me lo pasé sí, sí. Genial y no lo olvidaré nunca. Eusebio es así. Pedro, nosotros, a ver si para este año, que tenemos intención de intentar mandar información para sí. Sobre todo para Cantabria, ahora que sí, estamos sí. Tan cerca, porque la verdad es que ahora el desplazarse a Cantabria claro. Son 2 horas y poquito, a ver si tenemos la oportunidad de actuar, porque no hemos actuado todavía nunca en Cantabria, y yo estoy seguro que este tipo de música seguro que gustaba. Vale, pues a ver si la gente que nos está escuchando hoy da un impulso a esto y tenemos a Brojo inmediatamente ya por aquí para escucharlos en directo, que es lo que queremos, escucharos en directo. Pero también ahora pues vamos a escucharlo en este estupendo trabajo que habéis editado en el año 2010, Entre trigos y pinares, y hemos elegido un tema que, claro, siendo de Valladolid, ¿cómo no vais a hacer un romance al Pisuerga? Claro. Con lo del Pisuerga que sois vosotros. Pues claro. Nada, vamos a escuchar ese romance al Pisuerga. Muy bien. Es el buen hijo del gran padre Duero al que ama. Yo le canto aprovechando que aquí el Pisuerga pasa. El Pisuerga generoso que al Duero el agua regala y es símbolo de esta tierra que da todo donde vaya. En tus orillas crecen las flores, son el cariño de mis amores. El Pisuerga caudaloso en las moreras se baña, hacia Valladolid grande surcando sus tierras pardas. Del páramo a la cuesta, ya vestida de retamas, oh Pisuerga te diviso al caer la tarde ocre y malva. En tus orillas crecen las flores, son el cariño de mis amores. El Pisuerga es noble río, qué bondadoso agua lanza, por la meseta el río Duero ya se juntará en Simancas. Valladolid bebe el agua, en la vega pisuergana, dando vida a tus orillas, desde el páramo a la playa. Río Pisuerga, tu gran caudal, como la vida siento pasar. En tus orillas crecen las flores, son el cariño de mis amores. Río Pisuerga, tu gran caudal, como la vida siento pasar. En tus orillas crecen las flores, son el cariño de mis amores. Bravo, bravo, sí señor. Pues lo mismo que vosotros le dedicáis un romance al río Pisuerga, pues el grupo Nuevo Mester de Juglaría le dedicaron todo un CD al Duero, todo al Duero, eso es. Y Luis Martín, componente de Nuevo Mester de Juglaría, dice de vosotros, dice: Abrojo conserva los instrumentos auténticos de la música tradicional. En Segovia lo hace el Mester, en Valladolid Abrojo. Y os dice Luis Martín, no sé esto cómo, si os gusta o no, pero os llama los Mesteres de Pucela. ¿Qué os parece esto? Sí, la verdad que sí, para nosotros es todo un orgullo porque, hombre, Luis Martín es toda una institución dentro del FOL y dentro del Nuevo Mester de Juglaría. Y esto recuerdo que lo publicó el año que estuvimos actuando en FOL Segovia. Y bueno, pues hizo este comentario que la verdad, por supuesto, que nos llega en el orgullo. No faltaría más. ¿Y cómo vamos de actuaciones, Pedro, para este verano? Pues bien, hombre, se nota un poco la crisis, ¿eh? Se nota un poco la crisis. Esa es una constante de casi todos los... Este año y el anterior, casi todos los grupos sí que lo notáis, pero se sigue trabajando, ¿no? Se sigue tocando. Sí, sí, la verdad es que nosotros, bueno, tampoco queremos excesivas actuaciones porque, por supuesto, no vivimos de esto. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo y no creas que es poco el tratar de que los días que nos salen actuaciones poder todos estar preparados para hacer la actuación. Pero bueno, sí que hemos tenido actuaciones, hemos estado en municipios, bueno, importantes, estuvimos en Palencia, capital, en las noches de San Francisco, hemos estado en Valladolid, hemos estado en Benavente, Medina Río Seco, Quintanar de la Sierra, Salinas de Pisuerga, en el norte de Palencia, y bueno, pues ahora nos quedan 5 o 6 actuaciones ya programadas de cara un poco después a preparar el tema de los villancicos tradicionales, porque otra de nuestro trabajo y un objetivo que nos marcamos cuando hicimos el grupo fue recuperar un poco el tema de villancicos tradicionales, acoplarles con dulzaina y flautas y todo tipo de percusión. Y la verdad es que, bueno, pues todos los años tenemos 3 o 4 conciertos de villancicos tradicionales que, bueno, pues colaboramos un poco a que este tipo de música, pues, se siga escuchando. Pues seguramente, Pedro, que si no te importa, sobre esas fechas te volveremos a llamar, porque siempre en la gila, las gilas de invierno, las que hacemos ya, las gilas tradicionales, por esas fechas hacemos un programa especial sobre los villancicos, sobre cantos, ajá, de Navidad, etcétera. Te volveremos a llamar, con tu permiso, si nos... Pues nada, no, ya sabes, si nos ya dejas. Sabes que no hay ningún problema, porque para nosotros, fíjate que cuando yo me enteré de que habíais cogido nuestro Pasacalles de Librado como sintonía del programa, hombre, por supuesto que bueno, pues nos hace ilusión, y nosotros no estamos en este mundillo nada más que por la difusión de este tipo de música, que yo creo que merece la pena el sacrificio que hacemos, y por supuesto felicitaros, porque el programa que hacéis yo creo que colabora muy mucho a que esto siga adelante, ¿eh? Muchas pues gracias, muchísimas gracias por lo que nos toca, exactamente. Pues mira, llevamos toda la temporada de la gila en verano escuchando el Pasacalles de Librado Rogado. Y nos vamos a despedir, luego lo iremos, con otro Pasacalles que ya nos has presentado tú antes, el de Abrojo, que también es del Librado Rogado. Sí, sí, está compuesto por él. La verdad es que Librado Rogado es toda una institución dentro del folclore en Castilla y León. Lo que pasa que, claro, es un hombre ya con 83 años y él ha estado actuando con nosotros hasta prácticamente hace un año. Uh-huh. Y bueno, por motivos de una enfermedad de su mujer y tal, lo tuvo que dejar. Pero no veáis qué manera de tocar la dulzaina. Bueno, no, el disco está grabado, bueno, en el año 2010, no hace tanto. Y la participa. Verdad es que un hombre con 80 años casi que tenía, cómo le pega la dulzaina siendo un instrumento tan duro. Además, tan duro, es que tiene una forma especial de tocarla. La hace sonar muchas veces como si fuera un clarinete. ¿No es no mete un poco de presión tocar con una institución de este peso? ¿Con un dulzainero de los antiguos? Pues hombre, mete un poco de presión, pero te da una seguridad increíble. Porque la dulzaina es un instrumento que bueno, es muy fácil fallar una nota si realmente no eres muy bueno, y con este hombre pues la verdad es que teníamos una garantía total, porque además a este hombre le hizo mucha ilusión tocar con Abrojo. La verdad es que la historia con este hombre, nosotros le cogimos simplemente para hacer una actuación. Actuábamos en Tordesillas, en la Plaza Mayor, y el dulzainero que teníamos pues causó baja, dijo que lo dejaba y no teníamos tiempo prácticamente para ensayar ni buscar a nadie. Y entonces, bueno, como nosotros conocíamos a Librado, porque Librado, entre otras cosas, fue la primera persona que nos animó a hacer una misa castellana, y de ahí salió un poco la formación de Abrojo. Ahí nos animamos un poco a seguir con el tema. Entonces, bueno, dijimos que a ver si nos echaba una mano, y como es un gran músico, pues la verdad es que se puso al día en una semana. Y después de esa actuación, pues le propusimos si quería seguir, porque él nunca había actuado con un grupo. Él siempre ha actuado pues de forma individual, con un tamboril redoblante, y con el bombo. Entonces, bueno, pues a él le gustó, y bueno, pues para nosotros ha sido tenerle con nosotros, desde luego, un privilegio y, pues sí, y todo un lujo. Sí, sí, sí. Bueno, pues enhorabuena por todo este estos trabajos y por todas vuestras actividades. Por tantos años ahí a pie, pie firme. Al pie de la música, ¿eh? Y sí, nada, que les mandes un saludo muy fuerte a todos los componentes del grupo Abrojo y que eso, que en Navidad nos volveremos a encontrar, Pedro. No hay ningún problema, ya os mandaré algún villancico que tenemos grabado de actuaciones en directo, porque disco no nos hemos atrevido a hacerle, porque la verdad es que es algo que después, cuando se pasa esta época de Navidad, son solamente 8 o 10 días. Ya, pero siempre se vuelve a él. Siempre se vuelve a él. Al año que viene vuelve a estar de moda. Son todas, y al otro, y al se lo decimos también a muchos grupos con los que hablamos, que se animen a hacer discos, trabajos de villancicos, que todos los años la Navidad vuelve. Sí, eso también, no hay problema. También es verdad. Como la lotería, ¿no? Exactamente. Mientras haya lotería y Navidad, el disco estará vigente. Pedro, pues nada, que nos vamos a ir con este pasacalles. Primero vamos a acabar de finalizar el programa y venga, hasta siempre, Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias, Tono, Rodrigo, y a ver si os podemos ver por aquí. Que sigáis fomentando este tipo de música, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por los ánimos. Venga, gracias, hasta siempre, Pedro. Pues no nos queremos ir sin recordaros lo que os anunciábamos antes, que regresaremos el martes que viene, el martes 27, último programa de la Gila en Verano, y lo vamos a hacer con el 10º Festival Tierra Dura Folk. Estaremos con Alberto Ochoa y también creo que también va a estar Alba Gutiérrez, sí, venga también, vale, supongo que y sí. Nos van a presentar ese 10º Festival de Tierra Dura Folk, al que hemos sido gentilmente invitados para hacer su presentación. No es Carmentaron del año pasado, ¿eh? Pues no. Yo que no. Así que nada, bueno, leña a ellos. Lo único que nos han dicho es que seamos más breves. Lo cual agradecemos, porque así podemos bajar antes a la barra del bar a seguir hablando con, nuestros amigos. Efectivamente, al ser más breves subimos más tarde y bajamos más prestos. Bueno, Tono Reguera Menéndez, Rodrigo, que nos vamos. Sí, Rodrigo Miguel Gómez Serna, no es del río San Sebastián. A ver. Que tú ya te despides de nosotros. Ya. Hasta pasado ya, San Miguel, ¿no? Ya, sí, ya. No, hasta ya. El año que viene. La Gila en Verano ya no vuelve hasta el año que viene. La Gila en Verano. Volverán aquí nuestros compañeros de las Gilas Invernales. Vendrá Rodri. Esos Tono. Dos aburridos. Sí, esos petardos. Densos, esos que son más densos. Qué densos son, ¿eh? Con lo divertidos que somos cansinos. Nosotros. Es verdad. No, pues nada, que muchas gracias. Ya te avisamos, ¿eh? Si es el jueves, como dice Gonzalo. Si es el jueves, ya el jueves, eso. Sí. Bueno, pues nada, que os agradecemos también a todos los oyentes, a todos los que nos decís que nos escucháis, no solamente en invierno, sino también en verano, y seguir nuestras andanzas y las andanzas de todas las propuestas que os hacemos. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vamos con este Pasacalles de Abrojo. El próximo martes en la Gila en Verano.